La colectiva de actrices y técnicas platenses por el aborto legal se prepara para participar del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias y convocan a un ensayo. Vamos a participar el festival que organiza la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es el sábado 12 a las 6:30, 7 más o menos va a estar empezando, en 7:50 frente a Plaza San Martín. La colectiva es un espacio plural, bueno, al que se pueda sumar a participar toda actriz que tenga ganas, actrices, vestuaristas, maquilladoras, técnicas en general. Nos convocamos a las 5 de la tarde, vamos a estar ensayando en la Torre 2, ahí frente a Plaza Moreno. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.